Dios me ha dado estos dos versículos, estos dos pasajes, que me han ayudado mucho para mantenerme ahí. Salmo 16, versículo 6. Por la misericordia de Dios, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Un evangelio completo para el cuerpo, para el alma, para el espíritu y para la eternidad. Yo hubiera podido convertirme en otra iglesia, en la Adventista, en los Jesús Solo, en otros de estos grupos. Pero Dios en su misericordia permitió que las cuerdas me cayeran en buena parte. Amén. Amén. Y desde entonces me enamoré de esta iglesia. Y ya, como saben, hace 62 años, voy a cumplir 62 años, ahora en el mes de abril entrante. O sea que yo me convertí 9 años después que la iglesia cuadrangular llegara a Colombia. Los misioneros llegaron aquí a fines del 42 y la historia dice que en el 43. 9 años después me convertí yo. Mire lo que dice este versículo. Vos en la Biblia es un tipo de Jesús. Igual que Ruth es un tipo de la iglesia. Vos era un judío. Ruth era una gentil. Y este es un matrimonio mixto, un judío con una gentil. Cuando Ruth llegó a espigar los campos de Vos, él se acerca a ella y le dice: entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Entonces, hermano, yo he tomado a pecho estos versículos. Oye, hijo mío, no vayas a espigar a otros campos, porque en este campo de él, vos, de nosotros, de nuestro pariente redentor, en este campo de vos, hay suficiente. ¿Qué tengo que hacer entonces en otros campos? Ni para experimentar. Aquí lo he encontrado todo, aquí lo tengo todo, y él me ha dicho que él ha mandado a los ángeles que no me molesten, yo no los creo. Y yo vivo agradecido con Dios por estos dos pasajes, de haber conocido al Señor en una iglesia, en una institución seria, y encontrarme con un pariente que me dijo: no te vayas de acá, quédate acá, aquí hay todo para que vos tengas todo. Y para decirles, yo he encontrado aquí todo. Amén. Cuando yo estaba fundando la iglesia en Ocaña, años 70, me llamó el pastor Aguirre de Venezuela y me dijo: pastor Juan, porque yo siempre iba a dar enseñanzas allá a los pastores venezolanos. Y me llamó y me dijo: pastor Juan, estoy necesitando un pastor como usted y su esposa para la Concordia. Era la iglesia más grande cuadrangular de Venezuela. Yo me encargo de hacerle todas las vueltas y de sacarle todos los papeles, pero lo necesito acá a usted, hermano. Yo le dije, como le dijo Nehemías a los enemigos, yo hago un gran trabajo. Y le dije, deje las puertas abiertas, hermano, pero yo estoy ocupado ahora. Y nunca me fui para Venezuela. Después me llamó el hermano, el fundador de la ahora me olvidé el nombre. Alianza de Fe, Promesa de Fe, acá en Medellín, que es grande, ¿cómo se llama? Es como de fe, es algo de fe, pero que hay en Carabobo, ¿ah? No. Que ahora me olvidé el nombre del dueño, del fundador, ¿ah? Este. El fundador era este. ¿Ah? Sí, bueno. Sí. Pero el fundador de eso no era el hermano, no, que fuera interamericana antes. Bueno, él me dijo, la iglesia de la cuarta en Bogotá está sin pastor, Juanito, como nos veíamos en los seminarios, porque se le ha ido Chucho, un pastor que él tenía ahí. Dijo, Juanito, véngase. Yo lo quiero usted acá. Y le tuve que decir también al hermano que no. Entonces, hermanos, oportunidades para irme para otros lados los he tenido. Pero es que me habló claro vos, ¿no? El vos mío, el pariente cercano mío, el hermano mayor mío, Jesucristo, y me dijo, no te vayas de aquí. Y como yo le dije a él una vez, pues a mí si me sacan por un lado, me meto por el otro, pero a mí no me sacan. Yo fui revolucionario y los misioneros me tenían miedo. Serio. Ellos pensaban que yo iba a dividir la iglesia, pero los que la dividieron fueron otros y yo estoy aquí. Yo no le he hecho ningún daño a esta iglesia y no se lo voy a hacer hasta que me muera. Entonces, hermanos, estas dos cosas son las que me mantienen pegado. Sé que tenemos bastantes deficiencias, falencias, que mi misión no es perfecta como mi familia, pero era lo que yo quería. Yo tengo la familia que yo quería tener. Y yo tengo la iglesia que yo quería tener. Soy autodidacta, me he hecho a hacha y a machete. No he tenido la oportunidad que han tenido otros de salir y capacitarse, pero sí he estudiado de noche y de día estos 62 años. Adopté por costumbre, cuando ya conocí la palabra, porque en el colegio aprendí una poesía que decía, ay mi cuaderno, cómo lo quiero, es el amigo más verdadero, guarda en sus hojas toda mi vida, con él me acuesto y es mi comida. Y cuando yo ya empecé a leer la Biblia, yo le cambié las palabras, ay de mi Biblia, cómo la quiero, es el amigo más verdadero, y esta sí guarda en tus hojas toda mi vida. Entonces yo acostumbré de acostarme con la almohada de la Biblia, con almohada, y decirle a Dios, méteme tu palabra en la mente mientras yo duermo. Eso se lo dije muchas noches. Y da por eso. Es que tengo algunas facilidades de memorizar la Biblia. Entonces, hermanos, nuevamente quiero agradecerle a los que me invitaron a este conversatorio, como dijo Ángel Enrique, este conversatorio. Y voy a decirle rápidamente algo. Sería muy inconveniente para mí hablarles del Evangelio cuadrangular, porque este no fue el primer evangelio que vino al país, ¿no? El primer evangelio que vino al país no era cuadrangular. Así que no puedo hablar de la historia del Evangelio cuadrangular en Colombia, que ocurrió en 1943, sin primero mencionar la llegada del Evangelio no cuadrangular a nuestro país. Nuestro país tuvo su primer contacto histórico con el Evangelio en el siglo XVII, en 1700. ¿Cómo? Bueno, fue traído a Colombia este Evangelio por los colonizadores, por esos aventureros y piratas del siglo XVII que andaban haciendo excursiones, y a estos piratas y a estos excursionistas se unieron soldados de la independencia, agentes de las sociedades bíblicas, misioneros, médicos, profesores y enfermeras cristianas. Ellos fueron los primeros en tocar las tierras de nuestro país con el Evangelio del Reino, empezando estos contactos históricos en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Por eso es que las islas de San Andrés y Providencia fueron cristianas, por lo menos yo sé, hasta el año 60, cuando lo declararon Puerto Libre, fueron cristianos. Usted en San Andrés se le quedaba un paquete y podía hacer 2 días ahí sobre una barda y ahí lo encontraba. Esa experiencia la tuvo una hermana de Medellín que iba a traer mercancía de San Andrés a Medellín. Y ya se le quedó un paquete toda una mañana y por la tarde cuando se acordó y habló en el hotel, le dijeron, vaya que ahí está el paquete. Y ella fue y ahí estaba el paquete. Porque los isleños eran cristianos. Después con el comercio empezó a llegar el progreso y comenzó a llegar la gente del continente y eso se dañó. El profesor Francisco de Pablo Ordóñez describe en su libro Historia del Evangelio en Colombia, que publicó en 1956 cuando se cumplía el primer centenario del Evangelio en Colombia, y él escribía lo siguiente: de los 7.000 habitantes que pueblan las islas de San Andrés y Providencia, 6.500 son cristianos, verdaderos cristianos. Así que en la única parte de Colombia donde nosotros éramos mayoría en ese tiempo, era en las islas de San Andrés y Providencia. Allá éramos mayoría. Y escuche lo que escribe el cura Ramón, Justo Ramón. Él dice estas palabras: los isleños son sanos, son vigorosos, son cultos, de excepcional honradez. Oiga, de excepcional honradez, dice él. Allí católicos y protestantes viven en un mutuo respeto de su religión. O sea, se respetan, porque los católicos eran 500. Mientras que nosotros éramos 6.500. ¿Qué diferencia entre allá y acá en el continente donde ellos son mayoría? Fíjense ustedes, allá vivían católicos y evangélicos en una armonía total. Acá donde ellos son mayoría, ¿no? Pues bien, eso fue lo que pasó en la Dieta de Espira, reunida en Alemania en 1529. No, 1500, bueno, no me acuerdo la fecha. Pero en la Dieta de Espira, ahí los príncipes católicos eran mayorías y ellos querían acabar con el luteranismo. Y ellos hicieron una propuesta en el Congreso, en ese concilio. Nosotros pedimos que donde ustedes sean mayoría, nosotros pedimos tolerancia, pedimos libertad para hacer nuestras cosas. Nosotros por nuestra parte, donde ustedes sean minoría, trataremos de frenar ese crecimiento. O sea, pedían lo ancho para ellos y lo estrecho para nosotros. La ley del embudo. Entonces los príncipes evangélicos o luteranos hicieron una protesta, escribieron una protesta en contra de esa proposición. Y de ahí nació el nombre protestantes, que fue uno de los nombres que la Iglesia Católica usó aquí en el país para atacarnos, para combatirnos. No, nosotros no somos protestantes, los protestantes están allá en Europa. Allá fue que ellos protestaron, acá somos evangélicos. Los protestantes fueron los que salieron de la Iglesia Católica con Lutero, resentidos, amargados y con odio en sus corazones sobre la Iglesia. Nosotros hemos salido de esa iglesia, pero no estamos amargados ni estamos resentidos. Pues por lo menos ya yo dejé de sufrir de eso. Cuando estaba recién convertido, atacaba mucho a los curas, como les pasa a ustedes cuando están recién convertidos, que eso los atacan. Y entonces, pero a medida que me fui madurando en el Evangelio, fui aprendiendo a amar a los sacerdotes, a esos que tienen esposas por debajo de la mesa. Porque el hecho de que usted se vuelva cura, usted no se vuelve célibe. A usted no se le mueren esas cosas que Dios le dio. Ni porque usted se vuelva monja ya se va a volver célibe. No, señor. Entonces yo he empezado a entenderlos. Debieran ser francos y hacer las cosas como nosotros, ¿no? Encima de la mesa. Pero, y por eso le digo, ya los entiendo mejor. Y uno los más bien ora por ellos para que ellos también conozcan la luz, se les caiga el velo del romanismo y puedan ver claramente. Sigue diciendo el señor, el otro distinguido jurisconsulto dijo: ninguna unidad etnológica es más perfecta en su organización que los isleños. Se distinguen por sus sanas costumbres. Ni robos, ni hurtos, ni delitos de sangre hay en sus medios, y los que resultan son fácilmente localizables, pues con seguridad los responsables son personas del interior del país. Entonces los isleños eran muy, muy, muy sanos. Pero ya llegó el narcotráfico, ya llegaron todas estas cosas, y lo bueno se ha dañado. Ahora, entonces, la primera iglesia que vino a Colombia no fue la iglesia cuadrangular. Ya sabemos que la trajeron estos piratas, estos que hacían todos aventureros en la mar, que visitaban naciones y hacían cosas. Voy a decirle cuándo se estableció la primera iglesia evangélica en Colombia. La Confederación Evangélica de Colombia, que más SEDEC, que era la que dirigía las cosas religiosas entonces, a ella pertenecen todas las entidades cristianas evangélicas de sana doctrina del país, pertenecían. Y fue la SEDEC la que estableció el 20 de junio de 1856 como el punto de partida, la fecha del inicio del Evangelio en Colombia. No el cuadrangular, recuerde, estoy hablando del Evangelio que llegó a Colombia. Porque nosotros no somos los únicos. El Evangelio que llegó a Colombia lo trajeron los presbiterianos, los del Colegio Americano. El doctor Henry Pratt era presbiteriano y él fue el que trajo el Evangelio acá. Entonces, en esa fecha el doctor Henry Pratt, joven de 24 años, primer misionero evangélico que vino a Colombia, hizo el primer culto. Y escúcheme, las personas que asistieron al primer culto evangélico en el país. Lo hicieron el 15 de marzo de 1825 a las 5:30 de la tarde en la capilla de la universidad. Y asistieron los siguientes señores: el ministro de Relaciones Exteriores, doctor Pedro Gual; el senador, doctor Antonio Malo; los representantes Joaquín Gómez y Mariano Niño; el rector del Colegio San Bartolomé, doctor Esteves; y el prior del Convento de los Predicadores. Ellos asistieron, y el culto fue dirigido por Diego Thompson, un agente de la Sociedad Bíblica Extranjera. Esa tarde se eligió una directiva para una junta para publicar Biblias, quedando como presidente el ministro de Relaciones Exteriores. Primera reunión evangélica. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia fue el primer presidente de esa sociedad bíblica que nacía. Y tomaron esa tarde una ofrenda de los asistentes de $1,380. Y con eso imprimieron 10,000 Nuevos Testamentos. Después la Sociedad Bíblica Americana regaló 800 Biblias, ¿no?, a Bogotá. Entonces, estoy diciéndoles esto para que sepan cómo se inició el Evangelio en Colombia. Había mucha libertad entonces. Ya ves quiénes asistían. Pero bien, después vinieron muchos cambios políticos en el país. Y por esa razón tenemos después las situaciones que vinieron. Ahora, hermanos, yo quisiera hablarles un poco de las personas que vinieron y después de las iglesias que fundaron. Los primeros misioneros que llegaron a Colombia, que llegaron en barco cuando todavía la guerra mundial estaba en su apogeo, dice la historia que vinieron en un barco que tenían que navegar con las luces apagadas de noche para no correr peligro. Y llegaron al puerto de Buenaventura, don Pablo Anderson, doña Teresa y sus hijos. Ellos fueron los fundadores de esta iglesia, don Pablo Anderson y doña Teresa. Después se les añadió don Claire Martin, con doña Virginia y con Coralín. Creo que Linda nació aquí en Colombia. Entonces, con estas dos familias, se inició el Evangelio en Colombia en abril de 1943. Por eso que estamos celebrando ahorita los primeros 70 años de eso. Vea usted lo extraño. Ellos entraron por el puerto de Buenaventura. Luego se trasladaron a Bogotá, las dos familias. Y ahí dejaron las esposas. Y don Claire y don Pablo agarraron carros y se fueron de Bogotá. Ellos se radicaron en un pueblo de Boyacá que se llama Garagoa, se llama. Ahí se radicaron ellos y ahí dieron las esposas. Entre tanto ellos salieron a ver dónde fundaban la iglesia en Colombia. ¿Sabe dónde fueron a parar? A Málaga. Y digo, ¿pero qué les pasó a ellos? ¿Qué iban a hacer en ese hueco? Málaga. Si la carretera es mala, si la carretera es mala ahora, ¿cómo sería en 1947? Y ellos estuvieron haciendo vueltas en Málaga para conseguir una casa. Pero cada vez que decían que eran evangélicos, no se la alquilaban. Y no consiguieron casa ni en Málaga, vinieron a San Gil, tampoco encontraron casa. Nadie les quería arrendar una casa porque eran evangélicos. Entonces don Claro y don Pablo decidieron regresar a Garagoa para reunirse con la familia. Ya tenían mes y medio de estar por fuera buscando dónde fundar la iglesia. Vea usted. Por eso es que tenemos que decir otra vez, las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que nos ha tocado. Porque ellos hubieran podido establecer en otra parte, ¿cierto? Y nosotros no hubiéramos tenido la dicha de ser la casa de la fundación de la iglesia del Evangelio Cuadrangular. ¿Ven? Entonces, estando allá en Garagoa, acordaron venir a Bucaramanga. Y acá empezaron a buscar casas. Y después de bastante caminar, finalmente consiguieron una casa muy cerca de una emisora, la única creo que había entonces aquí en Bucaramanga, la emisora Radio Bucaramanga. Y ahí se establecieron. Mucha gente iba a Radio Bucaramanga a buscar, a hacer cuñas y cosas, y veían que habían unos gringos ahí y empezaron por la curiosidad a acercarse. Después de ellos establecieron un colegio y ustedes todavía lo tienen, Las Américas. Entonces era un colegio sin aprobación y sin nada. Y ellos pusieron a enseñar. Y la condición que pusieron era que los niños que se matriculaban con sus padres debían venir el domingo a la escuela dominical. Las primeras escuelas, los primeros cultos los hicieron las dos familias. Pero ya se fue acercando gente, se fue acercando gente. Y luego ya cuando el colegio se abrió, pues ya había más. Para no alargarles tanto las cosas, después vino un misionero enviado por la Junta Internacional de Misiones y vi un lote aquí en esto, que todavía esto era por acá un monte, en el año 43. Y a él le gustó ese lote. Y le dijo a don Pablo que aquí quedaría bueno, este lote sería muy bueno para que construyera el templo y un colegio. Y el hombre se fue entusiasmado para los Estados Unidos y allá le habló a la Junta de la obra que estaban haciendo los misioneros acá, de la respuesta de la gente, y los entusiasmó y le recogieron la plata para comprar el lote. Pero cuando ya tenían la plata para comprar este lote, el lote ya lo habían vendido. Este lote ya lo habían vendido. No sé qué cosas pasaron, pero lo que es de lo que Dios nos va a dar a nosotros, nadie nos lo quita. Y finalmente compraron este lote. Y aquí don Pablo se iba hasta el playón, que también lo evangelizó un poco, a traer la madera. Esa madera vieja que están para traer los viejos del playón, oye. De allá trajeron toda esa madera. Y creo que fue el primer domingo de abril o el segundo. Era el domingo de resurrección, cuando inauguraron el primer templo ahí en la 27. Cayó un palo de agua ese día, hermano. Que la gente tuvo que arrumarse a la plataforma, que era el único sitio donde no llovía. Y ahí se enruncharon con el hermano Pablo y pasó la primera escuela dominical, abril de 1943. Perdón, abril de 1947. 47, pasaron siempre casi 4 años. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos un patrimonio grande que a veces, como decía Marcela, no lo apreciamos. No sabemos todas las vueltas que se han dado, todos los sacrificios que se han hecho. Y por eso nosotros no valoramos las cosas. Esto de tener el Evangelio hoy en Colombia, este Evangelio cuadrangular, no ha sido fácil. Entonces, hermanos, aquí empezaron las funciones en el año 43 y el templo inauguraron en el 47, el primer templo. Después, don Pablo estaba orando porque don Pablo era un misionero. Era un hombre de visión y él estaba orando mucho por Barranca Bermeja, a quien también visitaba. En ese tiempo Barranca Bermeja tendría unos 30 mil habitantes y la verdad que Barranca Bermeja lo que era un burdel grande. Como ahí estaba la compañía petrolera, la Tropical Oil Company, ahí no había sino borrachos y prostitutas de toda parte de Colombia. Esa avenida del ferrocarril que hay allá ahora, eso era lleno de cantinas a lado y lado. Ahí el tren de la empresa de la Tropical mató muchas prostitutas y muchos borrachos que se le tiraban al tren, decepcionados. Nosotros estamos en Barranca Bermeja desde el año 45 y por eso le puedo decir todo eso. Entonces, fíjense ustedes, don Pablo orando aquí en Bucaramanga y allá en un pueblo en Oregón, en los Estados Unidos, una pareja, don José y doña Virginia. Doña Virginia, que era una mujer de oración muy consagrada, tuvo una visión. Dios le mostró un mapa que ella no conocía. Y dice la historia que ella buscó en la geografía universal para ver dónde quiere ese mapa. Y encontró que ese mapa era Colombia. Don Pablo, cuando estuvo de misionero en Bolivia, él era un hombre muy aplicado al estudio. Don Pablo era un hombre estudioso. Y él hizo un estudio de las necesidades de las naciones latinoamericanas, América, de la América del Sur. ¿Cuál nación está más necesitada del Evangelio? Y él hizo un estudio completo y lo presentó a la Junta Internacional de Los Ángeles. ¿Y sabe cuál era la nación que necesitaba más del Evangelio? Colombia. ¿Y sabe qué hizo la misión internacional con el estudio que don Pablo había hecho? Mandarlo para acá. Es decir, todo viene coordinado, porque Dios no hace nada al azar. Así fue que don Pablo se vino para acá. El llamamiento fue de don Pablo. Don Cler se le pegó a él y trabajó un tiempo aquí. Lo que pasa es que don Cler era asmático, él era flaco, como un silbido de culebra. El asma no lo dejaba engordar. Y aquí el clima comenzó a afectarlo. Y entonces se fue para la costa. Oiga, se compró una lancha y se la pasaba pescando y evangelizando. Pescando y evangelizando. Don Clair fundó, sus dos grandes obras fueron Boca Chica y Isla Fuerte. De allá viene esta negra. Boca Chica y Isla Fuerte. También la isla de Santana. En el año 56, Don Clair mandó los primeros misioneros que salieron de aquí, de Bucaramanga. Escuchen, aquí salieron los primeros misioneros. ¿Quiénes eran? Éramos tres jóvenes de Barranca Bermeja, porque Don Clair estaba pastoreando esa iglesia en las vacaciones de los misioneros, de nosotros. Y como las obras en allá habían quedado solas, y Don Clair estaba acá, pues entonces él recolectó tres jóvenes, Ignacio Díaz, Ernesto Castro, de Barranca Bermeja, y Juan Centeno. Como Ignacio estaba recién convertido, me nombraron a mí jefe de la expedición. Y en junio del año 56 nos fuimos a pastorear esas iglesias. Ya estuvimos unos meses. Me acuerdo que la madrugada que salíamos de Boca Chica, Juan Encinales estaba allá. Él era tan joven como yo, porque es que los dos tenemos la misma edad. Yo soy más viejo que él. Yo nací en enero y él nació en mayo. Yo le llevo unos mesecitos. Pero somos modelo 35, o sea. Y Juan Encinales esa madrugada lloró, porque él también tenía en el corazón trabajar en las misiones, pero él entonces era enfermero de la base naval, y estaba enredado y no podía irse con nosotros. Y él lloró esa mañana que nos despidió. Dijo, algún día, así dice el toro, algún día. Y ya después que Isla Fuerte llegó a ser la casa de Juan Encinales, de allá no salía. Allá con toda esa gente de... Entonces, hermanos, no había iglesia en Cartagena, no había nada en Cartagena. Cuando Don Clair ya regresó de aquí para la costa otra vez, fue que compraron ese lote donde, en Daniel Lemaitre, donde edificaron la iglesia que pastorearon los hermanos Encinales por tanto tiempo. Ellos han pastoreado dos iglesias, Lemaitre. Allá nacieron en Enrique, toda la gente nació en Cartagena. Son cartageneros de aquí. Bueno, entonces... Y a mí me invitaban ellos cada rato a puras reuniones juveniles. En la guía de los cadetes hay una canción que se llama Bandera Cuadrangular. Esa canción la compuse en la iglesia de Daniel Lemaitre. Estábamos allá en unas reuniones juveniles. Yo me encerré en un cuarto con un acordeón, yo medio tocaba. Y yo compuse la bandera de cuatro colores. Oh, bandera de cuatro colores. Esa nació en Cartagena, allá en la iglesia Daniel Lemaitre. No recuerdo el año, pero debió ser por ahí en el 67, 68, no me acuerdo. Porque hay un himno cuadrangular, pero en inglés, de la bandera, y nadie lo ha traducido. Entonces yo hice ese, la bandera de cuatro colores. Ahora, hermanos, Don Pablo era un hombre completo. Él tenía una familia completa, las tías tocaban piano, se graduaron aquí en el Instituto Bíblico, en el año 57, los primeros graduados. Por aquí tenía yo esa gente, ¿no? Los primeros graduados de este Instituto Bíblico. Primero fue el de Barranca Bermeja. Y después fue el de Bucaramanga, porque nosotros, el Instituto de Barranca Bermeja graduó los primeros, fue José Silva, que se graduó solo, como el año 50. Luego en el 53 se graduó Alejandro Amado, Nicolás Ruiz y Manuela Amaya. Ellos se graduaron en el 53. Y luego ya en el 55 nos graduamos un grupo como de 30. Ahí también está John. Aquí se graduaron, como que me quedó la foto, de estos graduandos de aquí. Pero usted conoce a Álvaro Jiménez. Él era un chinito como de 13 años cuando se graduó en el Instituto Bíblico de acá. Entonces, hermanos, Don Cler, la hermana Doña Virginia era maravillosa, pero Don Cler era una mata de rabia. Una vez me dijo Doña Virginia: "No sé, Juan, cómo he podido aguantarme este hombre 50 años. Le era eso, cascarrabia. Y él escuchaba a los predicadores y no les pasaba una. "Oh, muchacho, usted dijo esto, usted diciendo esto y eso no siendo verdad." Y eso era Don Cler, ¿no? Era un gran director de música. Doña Virginia tocaba en la puerta, ella no tocaba. Pero Don Cler sí era músico y era director. Cuando él iba a la iglesia nuestra, yo luchaba para que lo pusieran a dirigir a él los cantos, porque él no cantaba, pero él hacía que la gente cantara. Tenía ese don, Don Cler. Bueno, entonces la obra se inició aquí, como digo, en el año 43. Don Pablo por muchos años estuvo orando por un avivamiento aquí en Bucaramanga. Desafortunadamente, cuando Dios quiso bendecir a Bucaramanga, Don Pablo se estaba yendo porque ya lo habían jubilado. Y en ese año, 1959, Bucaramanga tuvo la campaña más grande, esta iglesia, la campaña más grande que ha habido en esta ciudad. Vino el hermano Eugenio Jiménez, un predicador joven de Puerto Rico. Él empezó a predicar a los 12 años, lo llamaron el Niño Milagro. Y Dios lo trajo aquí a Bucaramanga. Y empezaron en el salón que tenían, que se llenó rápido. Luego se vinieron para aquí, para la cancha del colegio, y dos cupos la gente. Y empezaron a buscar, y el colegio americano que había comprado ese lote allá, ahí tampoco cupo la gente. Hasta que encontraron, que yo no me acuerdo dónde es en la ciudad, una manzana entera, un lote. Y se reunían cada noche como 40,000 personas. Estoy hablando del año 59. Como 40,000 personas, mire, no cabían los carros que venían de San Gil, de San Vicente, es decir, de toda esta región, de Barranca Bermeja. Hubo un despertar tan grande, una cosecha tan grande, que esta iglesia no tenía la gente para atender todo lo que había. Entonces nos llamaron a Barranca Bermeja y nosotros mandamos un autoferro. Entonces le decían el autoferro, ese tren que venía con 80 obreros personales. Mi esposa y yo, que estábamos recién casados, vinimos a cantar en esa campaña. Pero como les digo, había llegado a esta iglesia Don Ramón Pérez Landívar, un picao si, no sé si era boliviano, chileno. Un bigotón, era guitarrista. Pienso yo que narcisista, era enamorado de sí mismo. Y hermanos, cuando se acabó la campaña, ahí en ese frente de la 27, que todavía no había esa avenida ni nada, ahí se reunían 2.000, 3.000 personas en la mañana a pedir culto. Y venía uno de los ayudantes del pastor. Hermano, hay un poco de gente pidiendo culto. Pues vaya y léale una palabra y dígale algo y despídalo. Y se desperdició porque don Pablo no estaba. Y Bucaramanga nunca más, ni con la campaña de G. Ávila, ha tenido una oportunidad tan grande como esa. Nunca más. Se perdió esa oportunidad porque el hombre que vino a reemplazar a don Pablo no estaba en el ambiente de don Pablo y no aprovechó la oportunidad. Para decirle algo más, don, ¿cómo es que le dije que se llama? Don Ramón Pérez se hizo miembro del Club de Caza y Pesca hasta el punto que lo pescaron bebiendo allá con los, ¿no ves? Y no duró 2 años, acá hubo que... Entonces, fíjense, cuando se va un hombre como don Pablo, que era un hombre que tenía una carga en su corazón, se perdió la oportunidad. En cambio, don Juanito en Barranquilla llevó a Eugenio y llenaron el Parque Almendra Tropical. Y la iglesia de Barranquilla, que tenía unos 400 o 500, pasaron las escuelas dominicales a 2.400. Ellos sí aprovecharon, con toda la oposición que le hicieron en Barranquilla, los brujos y las emisoras. Esa emisora, La Voz de la Patria, esa fue una de las emisoras que ahora es de la iglesia cuadrangular. Esa fue una de las emisoras que más los atacó. La Voz de la Patria, con Marcos Pérez a la cabeza. Nos atacaba y decían los brujos del barrio San José, los brujos del barrio San José. La emisora es de la misión ahora. Así son las cosas. Entonces, hermanos, voy a regresarme a Barranca, donde los esposos Knapp trabajaron. Ellos llegaron en el año 47, hicieron un poco de curso de español porque no sabían, nunca supieron hablar bien, pero ellos estudiaron. Y hermanos, ellos empezaron las reuniones bajo una atmósfera de persecución, hasta el punto que la iglesia de Barranca fue cerrada 10 veces por orden de la alcaldía. Como si hubiera un prostíbulo, decía, cerrada por orden de la alcaldía, 10 veces. La iglesia católica hacía procesiones y mandaban a echar volquetadas de piedra frente a la iglesia para que la gente nos diera piedra. El 25 de enero del año 53 nos hicieron un ataque violento. Habíamos 700 personas en el culto. Echaron gases lacrimógenos y nos estábamos asfixiando en un templo que no era del grande de esto. 700 personas. Esa noche quisieron matar a José Silva. Esa noche quisieron violar a la señora Virginia. Esa noche le dieron un culatazo a don José, los policías que lo pusieron a usar gafas. Esa noche saquearon los fondos de la oficina de la iglesia y quemaron docenas y docenas de Biblias en la puerta. A la mañana siguiente, la puerta del templo parecía un basural. de Biblias quemada. Enero 25 del año 53. Y nos cerraron la iglesia. Al día siguiente nosotros amanecimos sin pastores, no sabíamos dónde estaban. Pues se vinieron para Bucaramanga, que aquí todo era paz, todo era tranquilidad. Y hermanos, fuimos atacados violentamente, violentamente. Había dos cuartos de oración, uno para los hombres y otro para las mujeres. Unos cuartos donde cabrían unas 10 o 15 personas, se metían 40 personas hasta el punto que las paredes sudaban en Barranca Bermeja. Pero una iglesia que oraba y ayunaba. Y esa fue la clave para crecer. En el año 55 teníamos 1.500 en la escuela dominical de Barranca Bermeja. Y después llegamos casi a 2.000. La persecución, cada vez que se cerraba la iglesia y cada vez que se abría, estaba más llena. Más llena, más llena. La gente mientras estaba en la persecución, nadie nos organizó, pero hacíamos cadenas de oración en las casas con toque de queda, porque la chusma había matado 25 soldados en la ciénaga de Lopón y Barranca Bermeja estuvo de luto 7 días. Toque de queda. Sin embargo, nosotros nos reuníamos a las 6 de la tarde, porque a esa hora sonaba la sirena y todo el mundo tenía que encerrarse hasta las 4:30 de la mañana, que sonaba la sirena otra vez para decir que ya la gente podía salir a trabajar. ¿Y sabe usted que una de esas cadenas de oración que hacíamos en las casas, en la casa del reverendo Alejandro Amado, hacíamos una, él no era pastor, era diácono? Y era un, no sé qué día era, pero eran las 10 de la noche, cuando estábamos en una cadena de oración, agarrados en las manos, y no sé quién fue que le metió corriente a esa cadena, pero ahí me dio un cimbronazo y caí y no me pude parar hasta el otro día a las 8 de la mañana, con un bautismo poderoso del Espíritu Santo. Cuando me paré de ahí a las 8 de la mañana, 10 horas después, yo era un perfecto sonámbulo. Es como si hubiera venido de otro mundo. Estaba transformado, estaba cambiado y estaba con unos deseos de orar y de ayunar en toque de queda. La oración entonces no la podíamos hacer. ¡Ah! Orábamos como patos. Porque no se podía hacer bulla. Y en medio de todas esas incomodidades, hubo un derramamiento del Espíritu Santo en la niñez, en las casas, y eran docenas de niños que se bautizaban con el Espíritu Santo en las casas, en los barrios, donde hacían cadenas de oración. Los niños. Hermanos, esa fue la experiencia para que la iglesia creciera. Todo lo que creció. Pero en febrero del año 53, en la ciudad de Puerto Wilches, en el pueblo de Puerto Wilches, nos asesinaron al primer obrero. Carlos Agudelo, un ganador de almas, un hombre de Dios. Salía de Barranca Bermeja cargado de tratados y de libros para repartir casa a casa. Hasta que el cura Grillo y otros curas de ahí de Puerto Wilches lo marcaron y lo marcaron. Y una vez que él se embarcó en el año 53, en febrero, para Puerto Wilches estuve en la casa de mi mamá diciéndole: señora, deje ir a su hijo conmigo para que me ayude a cantar. Mi mamá dijo, no, pues aquí no está mi hijo mayor y yo tenía el permiso, él no lo dejó ir. Fue la última vez que vi a Carlos Julio. Lo querían matar en la lancha, pero el dueño de la lancha dijo, aquí no le dejo hacer esas cosas. Y tan pronto puso los pies en tierra en Puerto Wilches, lo llevaron, lo esperó la policía. Y es como si fuera en el tiempo de los nazis, torturado. Lo torturaban hasta que quedaba inconsciente. Y luego lo metían al calabozo otra vez. Pero cuando el man resucitaba, como Juan el Bautista, le decía, ustedes tienen que arrepentirse. Ustedes son pecadores, ustedes son asesinos, ustedes saquen otra vez y denle. Como 3 semanas estuvo en eso, poniéndole trabajos pesados. Pero el man no descansaba. Y una noche ya cansado con él, lo golpearon, lo tiraron al piso, lo chuzaron con las bayonetas y lo tiraron al río Magdalena. En Puerto Wilches. Pero Dios permitió que Carlos Julio saliera del río. Y había la única casa, el Huesito Valdés, allá donde la familia del Huesito Valdés, un muchacho que era aquí en la central. El hermano se salió del río y arrastrando como un perro llegó hasta la casa de los Valdés. Y rascó la puerta y la hermana abrió y era él que venía en estado de muerte. Al día siguiente con el hermano Vanegas, hermano Manuel Vanegas, que era trabajador de la Shell, lo llevaron al hospital donde murió. No sé quién escribió un tratado sobre eso y llegó hasta Escocia. Y allá en Escocia, hermano, este tratado cayó en las manos de Colin Crawford. Y la historia de la muerte de Carlos Julio Agudelo hizo que un escocés se viniera para Colombia. Mire cómo hace Dios las cosas. El distrito de montaña invitó a Colin Crawford a un campamento a ministrar conmigo. Y dormíamos en el mismo cuarto. Y una vez me dijo, hola Centeno, ¿vos no sabes nada de Carlos Julio Agudelo? Y dije, claro, me sé toda la historia. ¿Cómo así? Le dije, sí señor. Y me dijo, por él es que yo estoy acá. Esa iglesia de Filadelfia que fundó Colin Crawford en Bogotá es fruto de la sangre de un cuadrangular derramada el 29 de febrero del 53 en Puerto Wilches. Ahora hay como 3 iglesias cuadrangulares en Puerto Wilches. Porque le dice la historia que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y dice en el Salmo 126, donde sus lágrimas regaron, hermosas plantas crecerán. Mire, hermanos, nos atacaron el 25 de enero del año 53 la policía. Y la policía en ese tiempo estaba muy altanera. Eso fue en enero. ¿Sabe por qué recuerdo yo ese día? Porque había llevado a mis hermanas por primera vez a culto. Y yo estaba cumpliendo años, enero 25. Lo recuerdo. Estábamos en el balcón de la iglesia y no había forma de escapar cuando estaba toda esa tragedia abajo. ¿Cómo salíamos? Y la policía en el mes de marzo mató a un teniente de la base naval que tenía una lancha ahí en el muelle. Lo mató la policía en un bar que se llama El Temel en Pueblo Nuevo. Ahí lo mataron. Y los de la base naval se fueron para la lancha y sacaron todos los morteros. Y esa noche mataron a toda la policía de Barranca Bermeja. Y los echaron al río. Dios no se queda con nada. Hacían unos meses nos habían ultrajado a nosotros. Y habían robado algunos fondos de la iglesia. Pero en el mes de marzo, miren. ¿Sabe qué dicen primero en 2 Tesalonicenses 1, versículos 6 y 7, creo? Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a aquellos que nos atribulan y a nosotros darnos el sosiego. Pero eso no es nada. El 24 de enero del año 59, aquí en San Vicente de Chucurí, en la vereda de la Primavera, una noche, el cura estaba peleado con el pastor Dídimo Amaya, porque no lo quería dejar enterrar los muertos en el cementerio. Y se agarraron en el cementerio y la tenían casada. Y ese sábado alistaron un poco de gente y iban a una caravana de carros. Y el plan que tenían con la iglesia, con la 10 de la Primavera, era cerrarles la puerta y meterles candela y que se quemaran. Pero en el camino se varó uno de los carros de ellos y se demoraron más de una hora desvarándolo. ¿Sabe cuándo supe yo eso? En marzo de este año. Se casó un nieto mío y vino al matrimonio uno de los hermanos de ese pastor que mataron. Y yo le dije, bueno, usted es hermano de Ignacio Rovira. ¿Cómo fue eso esa noche? Entonces él me dijo, hermano, el plan que tenían era este. Pero se varó un carro y no pudieron llegar. Llegaron una hora y media después. Ya el culto se había acabado. Y mataron al copastor que estaba apagando la Coleman, la lámpara de gasolina. Y una niña, porque hicieron disparos así. Y mataron a una niña de 4 años y mataron al copastor el 24 de enero por la noche, un sábado. Fue la última vez que vi a Rovira. Él estaba en un seminario en Barranca y yo le enseñé el coro que dice, ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos. Y él vino, ese sábado vino y me dijo, hermano, ese viernes vino y me dijo, hermano, ¿cómo es la música? Porque quiero enseñarlo mañana por la noche en el culto. Y de pronto esa noche lo enseñó y al final del culto lo mataron. 2 cuadrangulares que entre el 53 y el 59 ofrendaron sus vidas. Fui a la región de Aguachica. Allá azotaban a los predicadores. En un pueblo que se llama Totumal, ahí le daban vara de totumo a los predicadores. A los caballos de los liberales le chuzaban los ojos con alfileres. A los burros, a las vacas. ¿Qué culpa tiene un animal que el dueño sea liberal o sea conservador? La irracionalidad. Ahí se hizo de todo. ¿Usted sabe por qué se tragó la tierra a Las Palmas, Salazar, Cucutilla, Gramalote? Porque ellos ya nunca dejaron entrar a los predicadores y cuando los sacaban a palo o los mataban. Por eso han cosechado eso. Entonces, hermanos, miren, los hermanos NAP en Barranca Bermeja se hicieron amigos en la escuela lingüística de los hermanos Pir, don Juanito y su esposa. Ellos eran maestros, ellos eran teólogos. Ellos no eran pentecostales, ellos eran de otra misión. Y doña Virginia le hizo visitas y visitas hasta que don Juanito y doña Juanita fueron bautizados con el Espíritu Santo ahí en el seminario de Robledo. Le estoy hablando del año 52. Fueron llenos del Espíritu Santo y en Robledo. Y cuando ya ellos se declararon pentecostales, los despidieron del seminario. Y don Juanito y doña Juanita tuvieron que irse para Barranca Bermeja a quedarse ahí con los esposos NAP, mientras ellos les gestionaban para ser misioneros de la cuadrangular. O sea, que ellos también son hijos de la iglesia de Barranca Bermeja. Ahí estuvieron orando un año y después la Junta de Misiones los mandó a Barranquilla. Y Barranquilla fue otra ciudad donde el Evangelio tuvo una explosión grande como la que tienen. Y de ahí don Juanito salió a Bogotá y fundó una iglesia en Bogotá. Después fundó la Carismática, que también es cuadrangular, en Bogotá. Y hoy hay iglesias carismáticas cuadrangulares en casi todas las ciudades del país. Aquí hay una en Cañaveral, Carismática Cuadrangular. Así que, hermanos, en medio de toda esta lucha, la iglesia ha estado prosperando. La iglesia ha estado progresando. Yo siempre he vivido preocupado por esta ciudad. Porque aquí la oportunidad que esta ciudad tuvo de haberse disparado la cuadrangular se desperdició cuando se fue don Pablo. Y desde entonces, la otra cosa que hubo fue cuando vino Gigi Ávila, pero esa campaña no le vio nada a aquella que vino en el tiempo de Dios. Yo creo que tenemos que orar, hermanos. Hubo un tiempo en el país, escúcheme, en que nosotros, los cuadrangulares, éramos la primera misión en Colombia. Pero nos dormimos en los laureles y otros grupos se nos fueron arriba. Nos dormimos de dejar de abrir iglesia y los del movimiento nos cercaron por todas partes con iglesia. Nosotros tenemos que despertarnos y yo les diría a ustedes, vayan a la costa, miren el ambiente de las iglesias de la costa y verán que nosotros estamos muy atrás. Yo estuve predicando en ese distrito este año y yo les dije, el evangelio les vino a ustedes del interior y ustedes conocen el evangelio gracias a la iglesia de Bucaramanga, de Barranca. Les dije, nosotros les trajimos a ustedes esas cosas en el comienzo. Nosotros estamos muy dormidos ahora. ¿Por qué ustedes no suben ahora? ¿No? Y nos evangelizan a nosotros. Necesitamos el entusiasmo de los costeños. Usted va a una iglesia costeña y usted siente el entusiasmo. Usted siente la vida de Dios ahí. Usted lo siente. No sé, hay un carisma ahí. Y las iglesias no son pequeñas, son grandes. Hermano, nosotros tenemos que volver a esos principios. Porque como decía Martela, estamos muy conformes. No sabemos lo que esto nos ha costado. Y por eso no lo estimamos. Y Dios, sería bueno que nosotros retomáramos eso. Yo le voy a confesar un egoísmo mío. Desde que yo estoy en el sur, todo lo que procuro es para el sur. Y yo digo, los de allá, los del puente para allá, ellos verán qué hacen. Y nosotros tenemos de ahí para allá que metérsela toda. Lo que pasa es que en el sur no tenemos sitios para hacer eventos. Todos los tienen ustedes acá y nos quedan lejos. El único sitio para hacer eventos es el estadio de Florida y queda lejos. Pero estamos haciéndole, hermano, haciéndole. Y nosotros esperamos, a mí me gustaría que los pastores y algunos creyentes, cuando vayan a Cartagena al Congreso, quédense por allá unas semanitas y visiten las iglesias cuadrangulares para que ustedes vean el ánimo que hay allá, la vida, el entusiasmo que uno siente allá, que uno como que se vuelve a encender. No hace falta la mística, nos hace falta ese entusiasmo. Y por eso yo le dije a ellos, suban, suban, y llévenos lo que tienen, porque tienen, tienen. Y por eso están creciendo. El distrito norte se multiplicó, salieron dos distritos más. Y estaba hablando con uno de los pastores del distrito provincia ayer, y me dijo, ya somos más de 120 congregaciones y pastores. Vamos a ver el distrito de montaña. ¿Dónde estamos? Muy estancados hace rato. Entonces, hermanos, yo quería decirles esto. Don Juanito y doña Juanita se entregaron a la obra por completo hasta que fueron jubilados y se fueron. Sigi se murió siendo demasiado joven. Y mi esposa hace 5 años tuvo una crisis, un aneurisma cerebral, me la dejó en silla de ruedas. Allá fue diferente acá. Allá fue la pastora, aquí fue el pastor. Y siempre eso afecta, hermanos. Porque Juan Encinal es un tipo muy activo. Y cuando veníamos a la Mesa de los Santos hacíamos planes. Cuando nos jubilemos, le dije, yo compro un Montero Mitsubishi, y lo compré para que nos vamos a visitar las iglesias pequeñas y pobres. No nos vamos a quedar sentados. Y yo estaba hablando con Sigi Silva, hermano, usted que hace aquí criando nietos, camine, váyase conmigo. Ahorita estoy comenzando una iglesia en Puerto Boyacán. Vine la semana pasada allá. Hermanos, despertémonos. Cambiemos las gafas. Pongámonos unas gafas de aumento que podamos ver la situación. Porque hay mucho conformismo, hermano. Mucho conformismo y hace falta mucha responsabilidad. Quiero que oremos esta noche y le pidamos a aquel que comenzó la buena obra en nosotros que la termine. Amén. Nosotros estamos luchando allá en el Caldas. Yo le digo a la gente, las iglesias son como los partidos políticos. Tienen sus ratos buenos y tienen sus ratos malos. Las iglesias son como los equipos de fútbol. El Bucaramanguita del alma no levanta cabeza. Y cuando está en esta situación, pues la gente se va para otras partes, porque hay mucha gente que le gusta esconderse en las congregaciones grandes. Allá no les ve nadie. Salen como perritos regañados del culto. Pero les gusta estar en lo grande. Pero ellos no hacen nada para que la iglesia sea grande. Viven ahí buscando iglesias grandes. Llenándole el buche a otros que no han hecho nada por ellos. No, hermano. Vamos a afianzarnos en lo que hemos creído. Amén. Porque Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta el último día. Amén. Hasta el último día. Yo no sé si estos músicos aquí sabrán la música antigua. Quiero que se pongan de pie, hermanos. No es que hay iglesias que no saben la música antigua. Yo quiero que cantemos esa canción que dice, en las pruebas, ¿dónde están los músicos? Y en las luchas, la iglesia sigue caminando. nada la detiene. Nada, porque mucha gente dice, solo se detiene. La iglesia no se detiene, ni para predicar se detiene. Los discípulos de la iglesia primitiva iban, los iban persiguiendo y iban predicando. En las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. Nada la de, nada para, nada la detiene. En las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. En las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. Nada la detiene para predicar. Por los valles y montañas, la iglesia sigue caminando. Por los valles y montañas, la iglesia sigue caminando. Nada la detiene para predicar. Oiga, hermanos, esta iglesia fue madre de Marcelino Porras. Y Marcelino Porras fue uno de los más grandes ganadores de alma de esta iglesia. De esta iglesia también era Luis Enrique Rojas, que fundó la iglesia de Lebrija. Y eran hombres berracos que trabajaban, que se le metían a la montaña y que hacían grupos en todos esos sitios. La iglesia no crece si no evangeliza. La iglesia tiene que evangelizar. Si ustedes quieren crecer, tienen que evangelizar. La iglesia ha dejado de lado la evangelización. Y cuando yo entré al Instituto Bíblico en el año 53 en Barranca Bermeja, el director me dijo, aquí no formamos doctores, aquí hacemos ganadores de almas. Aquí la herramienta es la Biblia. Y nos ponían tareas. Los martes y los jueves teníamos que llevar tarjetas de las personas que nos habíamos ganado para Cristo entre el martes y el jueves. Era tarea. Hoy día los estudiantes se gradúan y no se ganan a nadie para Cristo. Entonces, ¿para qué está estudiando usted? Para hacer un... No, si usted no gana alma, no está haciendo nada. Amén. Diga conmigo esta oración. Señor Jesús, quiero que me perdones por haber perdido la pasión, la visión para evangelizar, para ganar a otros, para Cristo, para hacer crecer la iglesia. Señor, lléname de ese espíritu que llenó a los primeros que lucharon y que alcanzaron grandes victorias. Devuélvenos esa mística, ese carisma, que nosotros podamos ser luz en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.